mientras lanzaba piedras a la luna. Con la fuerza de una lágrima me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda. Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos. En la geografía de tu espalda.